Hola mundo, la selección española sub-21 se ha proclamado campeona de Europa ayer en la ciudad danesa de Aarhus al vencer a la selección suiza por 2-0. Un partido que no fue fácil para el combinado español, ya que los suizos eran un equipo muy organizado y que dio algunos problemas, sobre todo al final del partido, con un resultado muy ajustado hasta el golazo que marcó Thiago Alcántara que sentenció el partido. En cuanto a este, empezó bastante trabado, ya que los suizos, como he dicho antes, eran un equipo muy organizado, pero en ataque no eran nada del otro mundo, ya que la Roja planteó muy bien el choque con una defensa que estuvo bien en un momento, aunque De Gea tuvo que hacer alguna parada, sobre todo al final del 1-0, ya que era muy peligroso, ya que podían forzar la prórroga. Pero España es la campeona del mundo y quería refrendar los éxitos de la absoluta con el título de campeona de europeo sub-21. El primer gol llegó en el segundo tiempo con un cabezazo de Ander Herrero que poco pudo hacer el portero helvético para pararlo. Con el 1-0, que en mi opinión duró demasiado en sentenciar el partido, ya que España tuvo que haber marcado mucho antes del segundo gol, ya que los suizos no dieron el brazo a torcer y empezaron a llegar más a la portería española con oportunidades que De Gea detuvo como gran portero que es. Pero una genialidad de Thiago Alcántara, que aprovechando un despiste general de los suizos y desde la distancia casi del centro del campo, y con el portero adelantado marca el 2-0 que sentencia el partido de España y da a España el título europeo. El fútbol no se está acostumbrando mal. Un día, dentro de mucho, volveremos a sufrir y nos acordaremos de esto. Pero disfrutemos mientras dure, aunque sin bajar la guardia porque nos pueden dar la puñalada por la espalda en cualquier momento. Saludos. David.